RFC Radio. Continuamos con la buena música aquí en rfcradio.es, también recordándote que estás disfrutando de los mejores microespacios informativos y musicales sobre Interestelar Sevilla 2019. Y ahora viajamos a Albacete, donde aquel 12 de junio de 1986 nació María de los Ángeles Rosalén Ortuño. Rosalén, que participará también en Interestelar Sevilla el próximo viernes 24 de mayo en el Monasterio de la Cartuja, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Rosalén ha tenido también una amplia discografía musical, una trayectoria desde el año 2013, que empezó con ese primer disco. También hizo bandas sonoras y en álbumes de estudio, pues ha hecho el Con Derecho A, lanzado en 2013 con un disco de platino. ¿Quién me ha visto? También en 2015 con otro disco de oro. Y Cuando el río suena, que es el tercer álbum, lanzado el 15 de septiembre de 2017 de Rosalén. Entre los sencillos, pues tenemos 80 veces, Comiéndote a besos, Santa chispas, Ahora será mejor, Girasoles, La puerta violeta y Antes de verte. Y este último tema, Antes de verte, es el que vamos a tener presente en el sonido que vamos a ofrecerte de Rosalén. Pero también ha participado en otras bandas sonoras de estos sencillos, Mi querida España con Kiko Veneno para Perdiendo el Norte, también en ese mismo Perdiendo el Norte Berlín, y Si fuera ella con Alejandro Sanz, Estoy contigo con La oreja de Van Gogh, A quién le importa de mí estuvo presente, Mi caballito de mar con Fran Perea, Danza de Gardenias con Natalia Lafourcade. Y entre otros premios, pues ha tenido ganadora del premio Dial de Cadena Dial 2014, también los número 1 de Cadena 100, nominación al Grammy Latino en 2018 y muchísimas colaboraciones con otros artistas que también estarán presentes en este Interestelar, como es Tote King. Pero, como ya hemos dicho antes, vamos a escuchar de ese nuevo disco, Cuando el río suena, el sencillo Antes de verte. Rosalén también estará presente en Interestelar Sevilla en 2019, 24 y 25 de mayo. A veces hay cosas mejores, nada más peligroso que la intención. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Siempre me emborracho antes de verte, casi sin tomar una gota de alcohol. Oh, oh. Canto para adentro todo lo que te diré, pero siempre te recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música.